Yo le voy a poner esa para ti. No, bueno, les gusta esto, Ñeco y Steven. Y Steven. ¿Qué más, hermano? Luciano, bien o no. ¿Y cómo es el nombre? Diego. Y hay uno puntualmente que les queremos compartir, ya Ana y Diego saben un poco de qué va la cosa, y es hacer una radio en Explora. De hecho, el espacio ya está y pues lo que hace falta es empezar a generar los contenidos. Entonces, pues esa es un poco como la invitación. Sí, digamos que desde que entramos al parque, más que dedicarnos a hacer una sala, digamos que nuestra intención es empezar desde el parque a tejer una red y que el parque se vuelva un nodo más de todo que una, o que empiece a unir todos esos parches y grupos que hay por ahí y que pronto dicen, ah, ya está el parque Explora, pero pues que se lo apropie. Un poco lo que nosotros estamos intentando desde adentro es abrir la puerta, ¿no es cierto? Que a veces la institución la cierra mucho, ¿no? Nosotros lo que estamos es abriéndola y generando estrategias para que, no sé, que cuando nosotros nos vayamos, igual que en todos esos nodos ahí conectados, ¿no es cierto? Y trabajando. Desde hace un tiempo, pues venimos con la intención de trabajar en radio, con radio. Yo conocí a Diego, de hecho, haciendo un taller que se llamaba Hackeando la FM, que son unos transmisores para meterse en la frecuencia FM, para hacer una radio pirata, ¿no es cierto? También con Alejo Duque, que vive en Suiza, con el que tenemos un proyecto que se llama Cooperaciones. Y ahora, digamos que empezamos con un proyecto que se llama Radios Libres, ¿no es cierto? Y digamos que este año ha sido especialmente pensando, pues como que nos la hemos pasado reflexionando sobre la radio, ¿cierto? Como el ejercicio de qué es hacer radio y por qué es importante tener la radio en nuestro poder ahora, o cuestionarla. Y de ahí, cuando ya entramos al parque, empezamos a hablar con Luciano de, pues como que no creemos que la radio es una consola, un computador y tres micrófonos, sino cómo vamos más allá de tener esos equipos y cómo además podemos radiar desde los diferentes puntos en los que estamos. De hecho, un poco el correo se llamaba así, Radiando Radios, como cómo podemos ampliar todo ese espectro sonoro desde nuestras comunidades. Para eso ahí digamos que nos acercamos a Diego, que tiene un proyecto en la Comuna 8 que se llama, pues, que hace parte de Ciudad Comuna. Y él viene trabajando también mucho con radio, y más con, no sé, con una radio que va un poco más allá al paisaje sonoro, a la experimentación sonora, la radionovela, y es un poco lo que queremos que empiece a pasar con esta radio que venimos a proponerles que construyamos, pues porque no está, sí, okay, tenemos los equipos y tenemos muy buenas ideas y ya. Entonces la idea es que, pues, que lo construyamos entre todos. No sé, sí, sí. Pero ya pues, contó casi todo. Sí, la idea es como empezar a juntarnos, a reunirnos, como todo ese parche, y empezar, pues los equipos están, la generación del contenido. A veces tenemos muy buenas ideas y no sabemos cómo transmitirlas. Entonces punto en la vida como de esos espacios así es que nos podamos reunir y entre todos, yo tengo una muy buena idea, pero no sé cómo, pero se puede que sí, yo sé que sí, sabe cómo transmitirla y hacer como una especie de grupo como fuerte para transmitir, como para generar esas ideas y lo que queremos transmitir. Además, lo interesante también es que sea una radio descentralizada, ¿no es cierto? Como que, o sea, si bien, digamos, estamos proponiendo el parque como el lugar donde se puedan hacer los programas y eso, lo interesante es que desde cada uno de los parches se pueda ir a, se puedan generar esos programas, o se puedan generar esos contenidos y ya ahí sí centralizarlos en una frecuencia, que igual la frecuencia pues la vamos a tener todos, ¿no es cierto? El time lo vamos a tener todos y el... Pero no es sobre explorar. Eso, no queremos que, pues, si se puede hablar lo menos posible del parque, para nosotros mucho mejor. Es como una oportunidad, ¿no es cierto? Y entonces, por ahora, que bueno, no sé por qué no vinieron todos, pero por ahora los grupos que están como trabajando es Plato Edro de Buenos Aires, que no sé si lo conocen, Convergentes de La Loma, Ciudad Comuna. Una emisora de AFIP, que es la que hace Jenny Giralda, no sé si la conoce. ¿Cómo se llama? Acústica. Acústica, que es la emisora de AFIP, de pronto llega ahorita. Y Radios Libres, que es la emisora que tenemos nosotros con Ale. Entonces, bueno, pues esos son los grupos. La idea es que pues, se sumen más, pero que por ahora generemos como un equipo base para hacer el beta, pues el test. A ver si nos funciona o no. Hay muchas ideas por ahí sueltas, pues incluso hemos pensado en la posibilidad de hacer una radio móvil en bicicleta, una radio cleta. Está la plataforma pues, de la página de Explora que tiene mucho tráfico para subir ahí también parte de los contenidos. Lo que estamos pues es como ofreciendo el espacio y a ver entre todos que nos inventamos. Sí, por ejemplo, Diego tenía como la idea de hacer un corto para radio. Sí, sí, como cranearse, como hacer un corto mientras para radio. Con niños también no había una idea hacer con niños. Bueno, o sea, como que si hay una plataforma de experimentación. Y que eso funciona a partir de que de un proyecto, de una convocatoria de Parque Explora, de una iniciativa individual. Es, a ver, ¿a qué articula acá? Lo que nosotros, o sea, va a articular el parque, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo no creo mucho en las instituciones, ¿no es cierto? Entonces fue como la posibilidad de estar ahí en el parque y ver que se puede hacer esto. Y ahí fue que lo discutimos los tres, que venimos, bueno, dos del parque y Diego que viene de otro parche, como, hey, ¿qué tal si nos unimos y entre todos generamos una radio? Es una excusa. La excusa es que va a haber una sala sobre las comunicaciones y eso nos tiene reflexionando sobre los alcances de la radio, de la televisión, de la imagen, ¿cierto? Pero no es una convocatoria pues institucional. Sí, la estamos haciendo desde Explora, pero de una forma pues digamos más informal. Y claro, o sea, como que esa reflexión también nos está llevando a adentrarnos a otras cosas. Pues por ejemplo con Diego ahorita vamos a hacer un transmisor de televisión y la idea es cómo generar un canal pirata independiente y pues en estos días vamos a ponernos a hacerlo. Ya pues si hacemos un beta con un proyecto de radio, ¿por qué no después inventarnos uno de televisión? Simplemente como buscar excusas y hacerlo. No sé, no toca. No sé qué piensan, qué se les ocurre, qué pues, se les... No sé si hayan escuchado, bueno, actualmente estamos trabajando sobre esto de Tricilab. Sí, con Triciclo Alan Baraki. En ese momento hemos estado en reuniones y todo, pero todavía no hemos sacado pues el triciclo pues afuera de hacer actividad. Lo que hemos pensado es hacer mucha activación, digamos, con los niños y ya la gente ya. Y pues no sé, me parece muy chévere la idea de que estén intentando experimentar, porque igual así, si hay una radio móvil también puede uno salir a experimentar con los niños, que pueden contar, o los adultos, sus historias, y no sé, pues ahí se podría articular también eso, no sé, ya que ustedes están abriendo la puerta a eso. Claro, por ejemplo, en La Loma, nosotros ahorita lo que hicimos fue enseñar a hacer micrófonos estéreo de 5,000 pesos, porque hay veces que la gente dice como, ah, es que yo no tengo cómo grabar, pues yo no tengo una Zoom, ta, ta, ta, o sí, ok. Entonces lo que hicimos, como en 2000 o 1500, es, hicimos talleres para enseñar a hacer micrófonos de 2000 pesos estéreo. Y como, audífonos, ¿cómo? Con unos micrófonos que se llaman Electrek. Entonces los hicimos y la gente los pega ahí a su grabadora y ahí ya digamos que lo hacíamos como un acercamiento al paisaje sonoro, pero también como un acercamiento a ejercicios de periodismo básicos ahí. Más adelante lo que hicimos fue, les enseñamos a hacer hidrófonos, que son micrófonos para el agua, de 2000 pesos también, pues menos. Entonces nos fuimos a caminar y los metimos en una quebrada y lo que hacíamos era grabar una quebradita que iba pasando. Entonces esto, digamos, esto también puede ser una excusa porque de ahí salen mil cosas más, o sea, como, ¿y qué más puedo grabar? No sé, con piezoeléctricos, que son una, parecen unas hostias, uno las conecta y puede grabar las vibraciones de todo. Pues si yo le pego a esto, él me captura vibraciones, o el vidrio, o un árbol cuando se mueve chilla. Entonces, en la medida en que podamos articularlo con esta radio, o sea, no queremos pues que se vaya y entreviste a la directora del Parque Explora o a la librería, sí, como que no, sino más bien, hey, vea, los pelados de Moravia se unieron 2 horas grabando acá y mientras tanto estaban grabando 2 horas en la loma. Sí, ok, y ahora intercambiemos archivo y hagamos un remix, por ejemplo. O sea, como jugar con esas posibilidades que pueda dar la radio e irlas documentando también. Bueno, mira, yo personalmente estuve participando en un proceso que se llama, era de contenidos radiales, que Piero Plato Edro, acá. Entonces ahí habíamos más o menos 6 personas o 10 trabajando en una cuestión que se llamaba Radio Comunitaria, un magazine comunitario que recopilaba como varios tópicos sobre, digamos, las cosas que pasan aquí en Moravia. Había una señora que hacía un fragmento de recetas, un compañero que ponía una canción de él a sonar, una canción mía también apareció ahí, y tenía también música popular, era un salpicón, un magazine de varias cosas. Entonces eso se quedó simplemente en el proceso del taller, de generar ese contenido. Entonces en estos momentos aquí en el Centro Cultural ya hay un contenido que se podría, ya está la claqueta o la base, borrador, para seguir generando ese programa, ese magazine. Entonces ese podría ser algo muy bueno para aquí, para el Centro Cultural, para que proyecte los procesos que hay aquí en Moravia. Más que eso es un ejercicio de memoria, pues. Y de memoria. Aquí en el centro. Y de proyección. No, se generó esos talleres con el fin de tratar de enviar, ya sea un proyecto, no sé hasta dónde pudiera llegar eso, y tener nosotros mismos los equipos para realizar eso desde acá. No se ha llegado a nada, pero digamos que está la oportunidad más importante para llevar eso allá. Por ejemplo, nosotros, ya está el disco. Allá en la comuna, nosotros empezamos con un portátil. No teníamos nada. Grabamos con el mismo computador del portátil. Y lo que hicimos fue entonces empezar a mirar, bueno, nosotros queremos transmitir, y de pronto los pasos para pedir una licencia en FM, nada más, son como muy complicados. Entonces usamos como esa parte del internet, que era muy fácil, y usamos puro software libre y uno los pirate, no sé qué. Entonces fue como usar o el Winamp o el reproductor con un plugin que uno descarga y empezar como ya a transmitir, entonces ya tener como nuestra propia radio online, ¿cierto? Y nosotros comenzamos así, ahí fue que empezamos como que se iba con un hijo, no, venga, integremos a la página web. Y por ejemplo, la cosa de transmisión en esas páginas es como en directo. Entonces se graba, o si usted tiene el programa pregrabado, lo tira y se escucha ahí. Pero no queda como grabado, pues alguien quiere escucharlo. Entonces para hacer eso hicimos, usamos SoundCloud, por ahí muchos, yo que no me acuerdo del otro. Y empezamos, y ahí fue que empezamos como a estructurar esa forma de emisora. un magazine, una salía, sale una nada más cada semana. Sí. Pero entonces, sí, yo creo que eso es como la cosa, no pensar como tanto en equipos y cosas, yeah, sino más bien en qué tenemos y cómo lo podemos hacer. Yo también estoy pensando como, por ejemplo, no pensar mucho en el Explora, porque en caso de X que no resulte, nosotros quedar como un grupo sólido que podamos cambiar algo acá. Que, o en la forma de pensar o la forma de escuchar de la gente. Claro, por ejemplo, nosotros, digamos, a mí me gustaría empezar como... Hay dos plataformas libres, pues digamos yo, con que lo hagan en SoundCloud me parece bien, ¿no es cierto? Es una opción. Pero, por ejemplo, hay plataformas como Airtime o un Patch en Pure Data o XTV, que es para que uno sí pueda montar una... pues como funciona una emisora con su parrilla y eso. Entonces, ese podría ser un inicio, pues preguntarnos qué es la radio y cómo podemos construir una radio, pues no sé, digamos en la radiocleta o como se llame, que puedan radiar desde un celular, ¿no es cierto? Entonces yo tengo mi celular y tiro GIS TV y arranco a transmitir desde nuestra plataforma, o tengo el patch metido en un celular o algo así. Después ver cómo podemos darle posibilidades a la gente de que construya sus propios programas. Como enseñándoles a hacer estos micrófonos, ya digamos los que ya sepan cómo hacer un paisaje sonoro, cómo, pues que no se vuelva la típica emisora monótona de vamos a hablar con la señora del barrio y que todos los días sea la señora del barrio, sino poder experimentar con eso, con ese formato, el formato radio, como hacer radio arte, por ejemplo, o una radio teatro, pero que salga de acá, ¿no? Pues como nosotros venimos como sin ningún orden, ¿no es cierto? Sino que lo construyamos entre todos. Y pues yo puedo dar los talleres de lo que sea, seguramente Diego también, Luciano es comunicador y nos podrá ayudar a generar también mil cosas desde lo que ustedes hacen también. Y experimentar, pues experimentar con el audio y saber que si bien Explora puede dar unas cosas, desde cada parche se pueden dar miles. Y en esa medida vamos a potencializar y ser más virales que si cada uno tiene su propia emisora. Uh-huh. Que era un poco lo que pasaba ahí, es como, pues ahí está esa emisora. No, eso no es una emisora, esos son los equipos para una emisora. ¿Cómo construimos una emisora? Y pues qué mamera tener cada uno su emisora. Aunque sería pues, como... Sería lo ideal. Interesante que cada persona que pase por aquí diga, yo quiero llegar y hacer algo, llegué a la casa y hackear de esa forma como internet, que todo sea como, pues sería hasta chévere, como qué pasaría en la red si todos tiramos un link, escucha eso, entonces sería como, hasta chévere. Lo otro es, nosotros ya tenemos como montado un micrositio ahí podríamos hacer como las pruebas de todo. Y pues nosotros tenemos montado los dos, pues yo tengo montado por Sonema, que es un parche que tengo allá en Bogotá de sonido, el patch de Pure Data para GIS TV, y con Radio Libre tengo lo de Airtime. Entonces podríamos experimentar con esas dos plataformas, pues bueno, si les interesa. Si me parece muy bacano lo que dice él, o sea, generar, mostrarle a todos cómo volverse independientes por medio de la tecnología. Entonces me parece que sería bueno que hable con Jason Henao, que es el que tiene el contacto de todos los que aparecieron en el piloto de ese programa de radio. ¿Quién dio el taller? Lo dio el... Alex. Alex Tatale. Alejo Arango. No, Alejandro Arango. Gabriel Arango. Gabriel Arango. ¿Qué va a estar ahí? Profe, de sonido. Hay medio sonido en escena. Profes. Sí, entonces se generó un disco y un disco, o sea, con el programa, el proyecto piloto, el programa piloto, que dura alrededor de 45 minutos, una hora creo, y ahí está como lo que se trabaja acá. Entonces sería seguir, llamar a esas personas y seguir trabajando esos, o sea, lo que se necesita en realidad no es tanto talleres, sino espacios donde montar y seguir trabajando. Digamos, ahí en el parque nosotros podemos ofrecer la sala TIC, que muchos de ustedes la conocen porque han trabajado ahí, ¿no? Con Switcheando están trabajando ahí, y podemos ofrecer la cabina de radio que hay ahí, pues que se llama cabina de radio, pero es una consola, unos computadores y un micrófono. Y hay dos micrófonos. Eso lo podemos ofrecer, que es muy válido, ¿no es cierto? Pues, o sea, es muy funcional. Con Diego hablábamos que para empezar nosotros le apostaríamos a un programa semanal. Que uno dice, ah, programa semanal sale muy fácil, pero un programa semanal tiene mucho trabajo. Claro, toda la semana. Y más si lo vamos a hacer entre todos, más. Pero creo que nos podemos dar la pela haciendo un programa semanal de una hora. Pues el espacio está, todo está. Pero yo no desestimo lo de los talleres. ¿Sabes por qué? Porque a propósito de lo de que cada grupito pueda ser independiente, pero no solamente cada grupito que ya conoce el proceso, sino como cada comunidad, sería muy bueno, sino que nosotros insistimos mucho en lo de réplica. Entonces, pues que ese conocimiento que tiene ya cada parchecito, cada lab y tal, se le pueda, pues como ahorita que me decía, viralizar a la gente, ¿sí o no? Aún a los que no entienden, pues como el lenguaje. Lo interesante de los talleres también es que eso primero nos permite ser más virales y nos permite generar intercambio de saberes, ¿sí o qué? Entonces, no sé, el taller de los micrófonos puede ser interesante, pero además si de cinco de estos uno quiere ir a grabar a la señora, el otro hacer paisaje sonoro, el otro lo manda al carajo. O sea, eso nos posibilita que el espectro sea mucho más amplio y que después, de hecho, la radiocleta pueda ir o la bicicleta pueda irse a hacer una estación y mientras que están parchados haciendo algo, están haciendo talleres y eso. A nosotros pues nos interesa es triplicar conocimiento. Entonces, no sé, yo con lo de los talleres también digo como... Sí, bueno, solo que los talleres no irían tan enfocados como a las personas que están generando los contenidos, porque ellos lo que necesitan es espacios para poder transmitir, claro, lo que tienen. Claro. De hecho, ellos... La mayoría no están enfocados en querer hacer un programa, sino participar en él y tener un espacio para expresar lo que tienen. Ejemplo, los músicos no quieren su finalidad, digamos que no todos, pero yo creo que de los que más conozco, necesitan un espacio para mostrar sus canciones y no necesitan un espacio para crear una emisora. O sea, ellos no, digamos, los talleres serían muy buenos para los que vayan a generar los espacios, y digamos que aquí en Moravia se necesita el espacio para esas cosas. Por ejemplo, por ahí una página Redial, que es como el Ministerio TIC de acá, y ahí dan unos talleres de radio, entonces ahí me dio la curiosidad y dices que radios digitales, yo certifico esa planta. Sí. Y empecé pues como con la idea de que bueno, de pronto ahí también le explican a uno, pues ya viendo tutoriales que uno los ve, de cómo crearse su espacio en internet, y empecé pues como a seguir todo el curso pues como institucional, y eso llegó como un punto de que no, crearse una radio en internet usted tiene que saber mucha programación, cree nada más como algo para subir su lista de programas, y como que satanizaban el cuento tanto de que no, es que usted necesita como saber mucho de ingeniería y programas, pues que eso es como mentira. Yo no terminé el curso comenzando por ahí porque no dejaban, o sea, no enseñaban, ahí decían radios digitales, no le enseñaban a uno crear su espacio como por lo menos mínimamente para transmitir en vivo. Y le decían a uno como que no, es que eso es muy complicado y hay que buscar asesoría, yo no sé qué, pero usted puede crear su lista de canciones, pues su lista de programas, pero no es como tan chévere no poder transmitir como las cosas que uno a veces quiere. Eso. Y me di cuenta que uno en internet, en YouTube, en Google, usted pone cómo transmitir desde mi reproductor de Windows Media. Sí. Le sale ahí paso a paso, sencillo. Uno no tiene que ser ni ingeniero ni nada de sistema para poder... Claro, y yo creo que, digamos, con eso, después podemos, no sé, experimentar con el código y todo. Nosotros hacemos radio en vivo en los eventos, pues, tiramos que es un streaming, ¿no es cierto? Y, o sea, creo que eso nos va a poder... Puede que esté. Sí, el hecho es ejercicio, tirar, utilizar lo más básico de entrada y de una empezar a transmitir, así, a repetir ese programa, ese magazine que se hizo acá, que nunca se. Claro, nunca se dio, tirarlo por ahí, ¿no? Estirarlo. Que bueno, o sea, es algo que aún no tiene público, pero por lo menos la señora tiene 5 hijos que lo van a escuchar, que necesitan, que eso necesita dónde estar montado para que los hijos la escuchen, ¿cierto? Entonces, de entrada, empezar a usar lo que se tiene. Hay una posibilidad. Y no esperar a que hayamos terminado todo un proceso largo de esto, sino de una vez, ustedes los conocimientos que tienen, emplearlos para que ellos transmitan lo que ellos quieren. Que ellos quieren es transmitir el mensaje y no generar. Hay lo importante también es como que pensemos en todos. Sí, ok. Uh-huh. Entonces, lo que podríamos hacer es generar una recopilación de información de todos los parches. Sí. Porque, y ahí está, digamos, como bien tener cabezas en los grupos. Sí, ok. Y también, no sé, como si lanzamos toda una parrilla de programación, como que Diego ya tiene unas cosas, yo tengo resto de paisaje sonoro por ahí, Alejo hará que de tener 1000 grabaciones. Sí. Y la idea es que este ejercicio, y por eso nosotros no decimos vamos a abrir la radio Explora, sino que lo construyamos entre todos, y eso significa además unos retos y compromisos de todos. Sí. No decir, no, pues es que yo tengo ahí, no sé, 50 horas de música, entonces pónganla, y ahí donde no suene, sino es cómo vamos, o sea, es también como pasos lentos, pero seguros para cómo se va a armar la parrilla y quiénes van a ser los editores de cada parche, creo yo. ¿Cómo vamos a hacer para que el Explora no necesite, sí, como generar esa necesidad? Hace 8 días que nos reunimos, eso fue como el tema primordial, cómo generar una necesidad que en caso de que nosotros dimos, listo, esa es la prueba piloto, ya no vamos a hacer más, ellos digan como que, hey, necesitamos esto, venga, lo que hacemos atrás, como en conjunto. Pero digo una cosa, a mí me interesa mucho lo de los talleres que hacemos en los micrófonos, porque nosotros venimos con Alejo a hacer unos talleres de video, no tenemos ni cámara ni nada, no le ganamos al Parque Explora una cámara, pero hemos estado peleando mucho con los micrófonos, y por ejemplo me interesa mucho eso, porque igual está también lo que él dice, que se va a transmitir algo, pero igual en ese momento, como él dice también, que falte esa ayuda, entonces que es en el conocimiento de cómo lo voy a poder hacer yo mismo, entonces eso también me interesa bastante. Claro, sí, son dos procesos. O sea, puede ser un proceso paralelo. Exacto. En el que desde de entrada, como la tecnología nos lo ofrece, podamos de entrada generar algo. Porque es que en estos momentos cualquiera puede, tenga un computador con internet, puede transmitir desde Facebook montado un audio que grabó. O sea, mostrarles a ellos la forma de arrancar desde cero y paralelo a ello, empezar a mostrarles cómo puede generar esas herramientas desde la nada. Claro. Pero partir desde una, o sea, de una como con una especie de resultados que son fáciles, útiles, ustedes mismos lo saben. O sea, nosotros podemos transmitir desde ya cualquier dispositivo. Entonces yo creo que eso sería lo que más le llamaría la atención a la gente que trabaja en esos procesos, porque de hecho quedaron. No quedaron descontentos, pero sí quedaron con muchas ganas de pero entonces, radio de verdad, radio no es grabar un disco y tenerlo y no transmitir. Siguieron bromeando, no sé. Claro, y digamos, eso es lo que nosotros aquí también, yo creo que estamos luchando por una autonomía, y también es como tenemos los medios, hay que saberlos usar, siempre los hemos tenido. Hay que ver modelos como autoorganización, pues porque yo creo que todos andamos con 1000 cosas en la cabeza y, digamos, en principio nosotros no podemos estar detrás de todo el parche, como venga, porfa, reunámonos. Como buscar un compromiso, que es lo que hemos intentado como pensar con Diego, ponernos metas pequeñas para después ir como ampliándolas, y no de una vez soñarnos ya transmisión 24/7, porque no la vamos a lograr. Uh-huh. Yo no sé cuál sería el paso a seguir, pues por ahora, yo no sé si cogemos los mails, nosotros hacemos un resumen de lo que hablamos hoy, les mandamos un mail con esa información y nos ponemos tareas para la próxima reunión. Para la próxima reunión, y en cuanto a contenido, o sea, hemos pensado empezar a finales de enero con la idea de un programa semanal. ¿Para empezar a generarlo o de transmitirlo de uno? Transmitir puede ser la primera de febrero. Bueno, ¿y qué, dónde sería la transmisión de eso? La idea sería hacer como un... Bueno, depende, estas reuniones que tengamos, yo puedo montar la emisora online y con la gente enseñar cómo montarla desde GizTV y desde Airtime, ¿no es cierto? Montarla y la podemos, les podemos hacer embed a todas las páginas, pues a la del Centro Cultural, a la de Ciudad Comuna, si ustedes tienen blogs, a la de Alejuaraque, la de No Somos Más, pues podemos buscar tirarla por todo lado. En Cooperaciones puede estar, en LabSurLab, pues en todos los lugares que podamos. Y sí, porque en Parque Explora, o sea, no nos interesa como decir que es nuestra emisora y está en nuestra página, ¿no? Es como un ejercicio de comunicación. Crear vínculos. Sí, radiando radios. Ya hay que en cada lado que pongamos, ponemos este es un ejercicio pues liderado por tales, tales, tales, tales, tales, súmese, pues, genere contenidos con nosotros y ya. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, a mí me parece que, o sea, igual pues como una ganancia grande que estén aquí pues ellos, porque de alguna manera hacen parte de dos procesos distintos, ¿cierto? Digamos que la iniciativa del Centro Cultural va más como en ser un poco articulador y digamos en el tema de los posibles talleres y demás, pues que también desde acá se empiecen a generar cosas, porque creo que eso también sería como un vínculo entre las personas que lo hacen, pues en este caso ustedes, pues que serían como personas que estuvieran ahí haciendo, produciendo, y la gente, y la comunidad en general. A nosotros tampoco nos interesa ser pues como plataforma de nada, pues no. Simplemente ellos me contaron la idea, yo dije, bueno, me parece súper chévere, además porque tienen cosas que nosotros no, y viceversa. O sea, tal vez nosotros tenemos pues como un contacto más cercano con ustedes y con los procesos que se han llevado a cabo acá, entonces funciona ese hacer, ser enlace. Pero sí me parece muy importante el tema pues como el compromiso de las partes, pues o sea, si queremos hacer algo, si a usted le llama la atención o si no, pues decirle no, más bien decirle a tal otro pues como que se una. La vaina con esto es que pues si queremos también que esto se empiece a generar ahora a finales de enero y febrero, pues digamos que hay que trabajarle ahora por lo menos a pensarse mucho más cómo es que vamos a hacerlo. Bueno, digamos que tenemos las herramientas, ellos son tesos en el tema, sí. Yo no, pero sí como ese compromiso en la organización de los programas y si va a ser semanal y cómo se va a hacer, porque para radio también hay unas... ¿Cuánto tiempo? O sea, si pues cuánto tiempo, como lo... bueno, además, o sea, yo claro, pienso que es una vaina de que no lo soñemos, pero pues incluso más desde las instituciones que representamos, es desde la comunidad y los procesos que llevan a cabo ustedes. Cada uno de sus intereses también, porque yo pienso que si es una cosa tan abierta, cabe hablar de, yo qué sé, hip hop si quieren, o hablar de cualquier proceso comunitario, un perfil de vida que queremos destacar, o simplemente experimentar con sonidos y demás. Yo pienso que cabe lo que queramos, pero no puede ser un sancocho tampoco. Ahí pues como que todo va saliendo y lo que va saliendo, ¿no? Sino que también tenga como un... Claro, es que hagamos, pues qué creo yo, pues obviamente programemos otra, hagamos como un derroterito de lo que se habló hoy y compartirlo, me parece súper importante compartirlo con los chicos que crean ustedes desde sus procesos, que pues o los señores o las señoras o los pelados que les pueda interesar realmente este cuento. Esto no tiene que ser una cosa de un montón o no de gente, bacano que se vayan uniendo porque van también como conociendo lo que se hace, ¿cierto? Pero más que todo es como que un grupo comprometido que podamos empezar a sacar algo y que se empiece a ver también pues como... Sí, es que basado en los intereses individuales y también en con la gavela de que la tecnología nos puede dar muchas plataformas, podríamos verlo desde el punto de vista que cada persona puede tener una radio, o sea, lo que se necesita es mostrar las plataformas, enseñar cómo se pueden utilizar. Como vos decías, llegar a la autonomía, porque ustedes están acá, pero quizás a mitad de año ya se haya hecho el proceso piloto, el beta, o lo que ustedes están leyendo. ¿Funcionó o no funcionó? Ya ustedes están con sus procesos, y quién quedó ¿qué quedó de ahí? La continuidad. Igual, es una entonces, cosa clara. Entonces, por eso, desde que se genere, de que se muestre cómo son las plataformas, cómo crear una plataforma, por ejemplo, hablando de forma personal, yo tengo lo que, o sea, X contenido que yo pueda generar personal, un perfil de Facebook, que a mí me gusta hablar mucha cháchara de cualquier tema. Vos me enseñas, por ejemplo, a mí, dónde puedo generar una plataforma que sea gratuita, en la que pueda montar audio y se transmita ya sea una vez a la semana o sea online. Ya desde ese punto, ya yo voy a poder decir, listo, ya ustedes se fueron y yo tengo el conocimiento para seguir autónomamente transmitiendo algo. Desde que se logra eso. Eso iba también un poco y también es como una de las luchas que nosotros hemos tenido en el parque, y es tanto este ejercicio de la radio más contenidos que nosotros hemos generado, sí. Todo queda libre, ¿no es cierto? La idea es que si logramos montar esto, no va a ser del Parque Explora, no va a ser de Moravia, no va a ser de la Radio Cleto, no va a ser del 8, sino que de Ciudad Comuna, sino que va a ser libre. En esa medida nunca va a desaparecer, sino antes va a crecer más. Y si digamos que fue una iniciativa, digamos, de nosotros, que ahorita representamos el Parque Explora, pero la idea es que se quede establecido, ¿cierto? Entonces, es que lo digo es porque a veces me preocupa que cuando esos conocimientos se dan, terminan en vez de generar una unión, terminan generando cada uno hace su página pero web. Pero eso no es malo, ¿por qué? Porque es que realmente cada uno, por ejemplo, hablando de acá de Moravia, cada uno tiene intereses personales. Y eso o sea, nosotros generamos ese contenido que es un magazine acá, porque necesitábamos un piloto. Y lógicamente no íbamos a hacer el piloto solo de recetas, todo el piloto de recetas, todo el piloto de punk, todo el piloto de metal. Tocaba hacerlo juntos para poder generar algo, pero realmente cada uno tiene intereses personales. Entonces, y de hecho por eso no nos hemos vuelto a reunir, porque no ha habido alguien que diga, a mí me interesa hacer realidad los sueños de los otros. De pronto es algo muy, muy individual, pero se puede generar las dos cosas, se puede generar la independencia y la comunidad. Total. Muy bonito la comunidad, pero se pueden generar las dos. O sea, no se puede decir, no, es que no queremos que sean individuales. Ah, no. Se pueden dar las dos pautas. Claro, y ya no, cada quien verá. Claro. Y es muy bueno. O sea, y realmente yo creo que desde que hayan resultados, desde que se escuche, desde que se transmita algo, se puede generar una comunidad muy bacana en la que, según los resultados, se va a seguir trabajando. Se va a crear más sólida cada vez. ¿Qué creo yo? Que esto no puede ser como un... A ver, ¿qué parte más esta necesidad de unirnos para hacer algo? Va más allá, incluso pues como de los conocimientos que tengamos en torno a la radio y demás. O sea, es como empelicularnos con el cuento y saber que tenemos una plataforma ahí en la cual podemos mostrar una cantidad de cosas X, ¿cierto? La idea no es pensar acá en, pues como en uno, pues, o como Centro Cultural, o como Explora, o como Colectivo Tricilab, o como, pues no sé, Calle Púrpura, ¿me entendés? Sino que es pensarnos en que todos podemos... En un todo. Desde lo que sabemos hacer, desde lo que nos apasiona, lo que nos gusta, transmitir algo ahí. O sea, es como que está la plataforma. Sí. Entonces, la invitación yo creo que es también ir a aprender haciendo. O sea, no es como que tengo que tener un conocimiento para llegar allá a la emisora y demás, sino que pues, yo les dije a ellos, o sea, yo no sé casi nada, pero yo me meto y o sea, como que me peliculo en el cuento y bueno, lo hacemos. Hacemos como el intento de empezar a generar cosas y también eso te va a posibilitar, por ejemplo, a vos que te gustas el tema, pues, no sé, de crear artefactos y hacer vainas, porque yo sé que eso es tu pasión. Pero también te gusta lo audiovisual y demás, ¿por qué no contar de eso ahí? O sea, es como utilizamos esa herramienta justo en pro de lo que nos gusta. ¿Cómo así no sepamos escribir? Vamos del lapicero de una vez, empecemos a explorar. No coger y tragarnos 20 libros antes de, sino de una, venga para acá, ensayo y error. Hay la posibilidad, la plataforma lo... No sé, yo creo que hay que... contar pues como con otros, porque yo sé que hay muchos más que les gustaría estar acá, hacer una nueva reunión, digamos, con esos, ya, ellos ya teniendo un poco de lo que les contemos nosotros, a qué se refiere, pues, como esto, y empezarlo tan, o sea, de una, qué nos imaginamos, qué queremos hacer, con qué salimos, y también en esa medida que vamos estando ahí metidos, también nos vamos en películas de barra y al papel, muy importante, nosotros saber qué es lo que se quiere, cómo vamos a empezar. Entonces nosotros vamos a hacer un resumen de lo de hoy, les mandamos un mail a cada uno y abrimos un pad, que es como un blog para que todos lo podamos editar en tiempo real, un blog de notas, pero como un docs, pero bueno, se llama un pirate pad para que todos pongamos ahí datos y cuadremos la próxima reunión, y si hay ideas de contenido los tiramos de una. Pues seguro hay un montón. Okay. Muy bueno, sí. Y lo de los talleres, pues, o sea, digamos que yo sí insisto en que de este ejercicio pueden salir mil cosas. Que eso es lo importante, pues, por lo menos porque caigo yo aquí en voladora, ¿cierto? Porque es que es eso viral y esa experiencia de comunidad, como uno se queda solamente en esos colectivos individuales y cerrados, sí, solitos, sino también cómo vamos abriéndole a todos. Y todos es el otro que está al lado. Por ejemplo, tu experiencia con, o sea, Radio Trisilab. ¿Cómo nos juntamos? ¿Estamos en el mismo lugar? ¿Estamos en la misma comunidad? ¿Cómo nos la soñamos juntos? Porque a veces nos la soñamos iguales pero separados. Pues, y es lo que no nos ayuda a avanzar más rápido. Y que no avanzamos. Entonces la idea es, bueno, pongamos las cosas aquí juntos, ¿cierto? Y lo importante de yo hago y formo al otro haciendo, como ejemplo y contándole cómo se hace. De hecho, una analogía muy volada que les voy a dar es yo veo esto como lo siguiente. Cada uno se le enseña a manejar una bicicleta y de seguro que nos vamos a encontrar en alguna ciclovía, y es como el que sabe jugar fútbol, tiene su balón, está solo haciendo la 31 en la casa, pero si encuentra otro que lo sabe también hacer, van a formar un equipo y van a resultar jugando juntos. Entonces yo no pienso en que haya una persona, una cabeza que sepa mucho y los lleve a todos como así jaladitos, sino que todos de entrada empiecen a explorar, a saber mucho, y digamos de lo aleatorio vamos a poder llegar al mismo punto más fácilmente. Nos rinde más. Porque así cada uno va a generar una autonomía en la que va a investigar, va a decir, bueno, yo por mi lado voy a buscar. Es como mostrarle lo más rápido posible cómo puede generar algo concreto de una. Sí, con eso, digamos que lo apoyo un montón, pero también creo que a veces esos procesos inmediatos y tan ágiles hacen que los procesos sean muy torpes a veces también. Pero de hecho, o sea, nosotros no tenemos que cumplir con estándares. No, pero digo que... Y eso se va a dar. Yo sé que es chévere que lo... O sea, yo estoy de acuerdo en esos procesos ágiles, pero no los defiendo del todo, sino como... Uno se les deja montados, sino que ellos también tienen que investigar y mirar qué hacemos con esto, porque ves que es muy facilista, como, ¿cómo se arma el blog? Entonces todo el mundo abra blogs y después no hay cómo generar contenidos para los blogs. Y eso pasa bueno, mucho continúa, ahora. Bueno, continúa, sale al aire y se queda con la primera publicación. No, claro, bueno, entonces... que parte de estas reuniones sea para hablar de contenidos, del instrumental y tal, y parte también para la reflexión, ¿sí o no? Exacto. Que nosotros lo hablábamos con Diego, o sea, antes de empezar a hacer cosas, preguntémonos qué es la radio, ¿te entiendes? Cada uno por la radio, que lo podríamos dejar para la próxima reunión. ¿Qué es la radio? Porque es que la radio... ¿Quién quiere hacer radio? La radio arranca, no sé, en el 68 las radios piratas eran las que transmitían pues toda la revolución, o están las radios piratas que iban por los barcos transmitiendo rock donde no se podía, sí, o la radio comunitaria, o la radio de los loqueros en Argentina, ¿no es cierto? Como Radio La Colifata. Entonces, ¿qué creemos cada uno que es radio? Ah, no, radio es tener un SoundCloud girando ahí en loop. Sí. O radio significa mucho más que la grabación, el cómo se está armando. Y en esa medida podemos hablar también o crear una nueva definición de radio para este experimento, que vale también. Eso es chévere para la otra reunión, como el debate ese de qué es la radio y sacar la idea de nosotros, de todos. No es la idea pues general que todos hagamos, ¿cierto? Obviamente uno no va a estar de acuerdo siempre en todo, pero sí entre todos sacar media. Nosotros vamos a hacer una radio, pensamos que la radio es eso, ¿cierto? Y hacer como ese ejercicio de todos proponer. Es que yo veo eso muy bueno, o sea, hay que pensar en cosas muy muy bacanas y es de acuerdo como a los intereses, como les decía al principio, establecer quién quiere hacer parte de un espacio o quién quiere producir el espacio. O sea, porque tenemos que ver, digamos, que entre la gente que hay, con los que se puede juntar, quién quiere hacer parte de o quién quiere ser la, la radio. La radio. ¿Quién quiere ser productor? ¿A quién le interesa la radio como tal? Como quien dice, ¿a quién le interesa hacer televisión o a quién le gusta simplemente ver novelas? O disfrutar del contenido. Y yo creo que aquí hay los dos roles, de la producción, el de hacer parte de y el de consumir. Entonces, yo vi en estos días un ejemplo de un grupo indígena de Bolivia. Ellos estuvieron pues como con, son unos talleres, ¿cierto? De radio. Y ellos quedaron como con esas ganas de hacer, pero nada más tenían un computador y de mesa, entonces no tenían micrófono. Y esa gente cogió ese programa del anticristo, pues ese que uno copia y lee todo raro y transmiten así las noticias de esa comunidad indígena. Y es muy bacano, es una forma de eso, como que ellos definieron la radio diferente a todo lo que de pronto en ese taller les dijeron. Tenía que ser como que entretenida, tal cosa. Ellos se fueron más por el tema de contar, de la denuncia, de restricciones. Y no tenían material y se fueron por un blog de notas, que eso mismo lo exportan en MP3 y subirlo. Es como ese ejercicio. Yo creo que sí, como la tarea para lo próximo es definir entre todos. Próxima reunión, definir de pronto el tema de ahí también. Él contaba Diego también en estos días como todo lo que marcó la revolución de Oaxaca, de los profesores de Oaxaca, fue la radio. Pero la radio vista desde todos los frentes, radioaficionados, hasta cómo se tomaban las radios universitarias para mostrar lo que estaba pasando. Y desde ahí digamos que viene, pues últimamente había ese interés mío por la radio nuevamente. No sé, podemos experimentar tirando una antena y que irradiar de manera pirata, Moravia y Explora, y saber si la gente se mete por AM o no. Pero yo creo que es un punto de partida para muchas cosas. Lo más importante que yo creo que ustedes también pueden estar de acuerdo es comunicar a todas las personas que puedan estar relacionadas con esto. Lo más importante para ellas es poder comunicar, expresar algo, lo que sea, pero que llegue a más oídos de los que puede llegar cuando uno habla voz a voz. Entonces, partiendo de ese punto, yo creo que mientras más alternativas haya, mejor. Es muy bacano, me interesa bastante. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo hacemos que los correos?